El movimiento anarquista tuvo un gran desarrollo durante la primera mitad del siglo XX en Bolivia. Parte de esto se debió al activismo de las mujeres nucleadas en la Federación Obrera Femenina, FOF, de La Paz, sobre cuya experiencia organizativa y de lucha nos lleva a recordar a una mujer incansable, Petronila Infante, una chola anarcosindicalista conocida por sus compañeras y amigas como La Peta. Nació en Bolivia, precisamente en La Paz, en 1911. Predispuesta a construir un movimiento sindical de raíz anarquista en un momento de ascenso de las luchas obreras, invisibilizada entre las referencias de la combatividad latinoamericana, poco se sabe de ella. La PETA puso en jaque a la Bolivia de patrones y racistas, culinaria desde el legado materno, influenciada desde muy joven por las ideas libertarias, fundó en 1935 el Sindicato de Culinarias. Pocos años más tarde, en 1940, inició un nuevo camino para la Federación Obrera Femenina, integrada a la Federación Obrera Local, junto a otras compañeras de lucha, primero fundada en 1927 por otras anarcosindicalistas como Rosa Rodríguez, Catalina Mendoza y Susana Rada. Bajo esa estructura se lograron aglutinar las diversas ramas del trabajo, donde las mujeres eran mayoría, las empleadas domésticas, las floristas y vendedoras. Existía en aquel momento una ordenanza municipal que prohibía a las cholas viajar en tranvía. Según las autoridades, molestaban a las señoras, provocando rasguños en sus finas medias y manchas en sus vestimentas de estilo europeo. Además, argumentaban que subían sucias y con canastas. Frente a esto, el Sindicato de Culinarias, impulsado por PETA, fue una herramienta fundamental de lucha contra los atropellos que día a día sufrían las cholas trabajadoras, porque la organización de las mujeres es pues así: nosotras mismas defendernos, nosotras mismas manejarnos, decía Petronila. Ganan la batalla contra la discriminación, ganan derechos y reconocimiento como trabajadoras. En 1937, a 2 años de haber fundado el sindicato, PETA redacta un manifiesto que recorre esos intensos momentos de lucha que transitan denunciando los atropellos, la persecución y la humillación que soportaban las cholas, las mujeres con pollera. Reconstruye sus resistencias y los modos en que lograron enfrentar aún al gobierno patriarcal y racista, imponiendo condiciones a los patrones esclavistas que se creían dueños de trabajo y de la vida de las trabajadoras. Estás escuchando el cadenazo radial antipatriarcal, por la memoria anarquista y la liberación total.